Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa que recorre cada semana el país recogiendo aquellas historias que merecen ser conocidas a nivel nacional. Y en el programa de hoy conocemos cómo se vivió la jornada de movilización en el Día de San Cayetano más allá de la ciudad de Buenos Aires. Mostramos cómo nace una radio comunitaria en estos tiempos difíciles, a pesar de todo, en un pequeño pueblo. Contamos cómo tortura y mata a la policía en una provincia que puede ser cualquier provincia. Y también nos metemos en el debate que se da por el régimen de incentivo a las grandes inversiones en una de las provincias más codiciadas por las multinacionales mineras. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. El RIGI, Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones. Inversiones de más de 200 millones de dólares, con todas las facilidades y casi sin pagar nada para llevarse todo. San Juan debate si adhiere o no, y estas son las voces de ese debate. Guillermo Romero desde la radio comunitaria La Lechuza, en Pocito, San Juan, para abrir el Expreso Farco de hoy. El régimen de incentivo a las grandes inversiones, o RIGI, necesita un paso legislativo a nivel local. La adhesión sanjuanina depende de la Cámara de Diputados locales. Esta semana, las cámaras empresariales y profesionales explicaron su necesidad de que se apruebe el régimen, aunque también hubo lugar para expositores que no están convencidos. Fabián Martín, vicegobernador de San Juan, se refirió a estas reuniones donde escucharon a las diversas instituciones, ya sea que estuvieran a favor o en contra. Sí, entiendo que hoy van a venir instituciones que no están de acuerdo, en principio me parece, ya la vamos a escuchar, por supuesto van a ser escuchadas todas. Quiero también que sepan que las instituciones invitadas son las que han presentado nota pidiendo reuniones con los diputados, es decir, no es que nosotros hayamos invitado a las instituciones, sino que han solicitado nota y por eso fueron, si mal no recuerdo, unas 10 u 11 la semana pasada y hoy van a ser 12, así que bueno, entendemos que han sido escuchados todos los sectores que han pedido participación. El día, ya hemos acordado, el día 15, la próxima sesión de la Cámara de Diputados, donde entre otros puntos se va a tratar el tema de la adhesión al RIGI. El RIGI continuará siendo tema de debate en 7 comisiones. El objetivo es resolver todas las dudas antes del 15 de agosto, fecha en la que se tratará en el recinto. El oficialismo no tiene mayoría en diputados, pero todo parece indicar que el gobernador Marcelo Rego podrá sacar la adhesión con el apoyo de Cambia San Juan, el monobloque libertario y algunos peronistas, entre ellos los diputados departamentales de comunas mineras. Quien adelantó su voto en contra es el diputado provincial y presidente del Frente Grande en San Juan, Horacio Quiroga, quien considera esta votación es innecesaria, además de compartir la opinión de quienes afirman que no traerá verdaderas inversiones mineras a San Juan. Nosotros como legisladores sí tenemos que ver la totalidad y fundamentalmente lo que viene hacia adelante en relación a lo que nos consta que ha sucedido. Lo que se nos está pidiendo es adherir al libro cerrado, por sí o por no. Nos están pidiendo que en nombre de los intereses de San Juan, aunque estamos en contra, apoyemos, adhiramos, de manera tal de que no tengamos espacio para decir todo lo dañino que es la ley bases y el RIGI. No lo digo yo, lo dicen connotados referentes del mundo de la minería, que incluso han sabido ser secretario de Minería de la Nación, como Eduardo Barrera. Y él dice con mucha claridad, por ejemplo, que es un dato muy importante y auspicioso, que por primera vez en la historia del desarrollo de la minería contemporánea en Argentina, un operador senior esté poniendo los ojos sobre el tema del cobre aquí en la Argentina, que dice, pero excepto en la fase de la construcción de la mina, después el impacto para San Juan y para el país no existe, se licúa absolutamente, porque el impacto impositivo se diluye en función de todas las excepciones, sí. Y la posibilidad de incidir en la balanza de pago es nula, y el primer gran embudo, el cuello de botella que tiene esta etapa, es que esta ventana que se les ha abierto para que lleguen grandes inversiones de manera directa y totalmente ajeno a lo que es la jurisdicción de soberanía nacional y local, es que para llevar adelante por lo menos las etapas de construcción y demás, tienen un problema de infraestructura y logística de transporte que en principio de la única manera que lo pueden resolver rápido es saliendo por Chile con recursos propios de las mineras. Con lo cual, tampoco tenés garantizado. Otro dato no menor es que el Partido Justicialista tendrá sus elecciones el viernes 11 de agosto. La coincidencia temporal de las elecciones del PJ y el debate por la adhesional RIGI será un elemento discursivo clave. Mientras el peronismo está buscando unidad, aparece una discusión que dividirá aguas, teniendo en cuenta que ya el referente justicialista José Luis Gioja manifestó su postura en contra. Nosotros hemos fijado postura, hermano, desde siempre. Creemos que cuando quisimos promover la minería se sacó la ley de inversiones mineras, y con esa ley creo que realmente promueve la actividad productiva minera. Lo del RIGI creo que es una cachetada para la producción en general en la Argentina, sobre todo para la producción local, ¿no? Porque es para, como su nombre lo dice, es un régimen de incentivo para grandes inversiones. Tenés que tener más de 200 palos verdes para empezar. Y tenés todas las prerrogativas que se te ocurran como beneficio, ¿no? Desde no pagar IVA, no pagar ingresos brutos, no pagar 10 puntos menos en ganancias, poder amortizar aceleradamente todo. Y poder importar y exportar lo que quiera, sea bienes inmuebles o bienes de capital que estén usados, ¿viste? Puedes traer una chatarra de cualquier tipo, instalarla, te da prioridades en el uso de los recursos para la explotación de la inversión que vos vas a hacer. Por ejemplo, si hoy está faltando gas, ¿viste? Si hay un proyecto que tenga que ver con el RIG y que necesite gas, la prioridad la va a tener el proyecto que esté amparado por el RIG. Tiene absoluta libertad cambiaria, o sea, puede retirar, puede girar, puede traer, nadie le pregunta de dónde son los fondos que vienen. Me parece que eso no hace bien, ¿no? Ese régimen creo que no está en ningún país del mundo. Reportó para el Expreso Farco, Guillermo Romero, desde Radio Comunitaria de La Chuza, en la provincia de San Juan. Su voz se escucha en el Expreso Farco. San Cayetano y las voces cordobesas que dijeron no a la desigualdad y sí a que haya paz, pan, tierra, techo y trabajo. Emilia Calderón desde la radio comunitaria La Ranchada de Córdoba. Ayer te volví a ver. El Día de San Cayetano se celebra cada 7 de agosto.

torturas, prácticas criminales todavía no desterradas de las fuerzas de seguridad. El evitable final del joven Leandro Bravo en la producción de Radio Nuestra Voz desde la ciudad de Resistencia. El 26 de febrero de 2022, el joven Leandro Bravo, de 37 años, murió bajo custodia policial en la localidad chaqueña de Charata. Leandro fue detenido en la calle sin ofrecer resistencia, pero los tres agentes policiales que lo aprehendieron se aseguraron de darle una golpiza que se llevaría la vida del joven. Mi hermano era un papá de dos niños. Mi hermano era estudiante de abogacía, le faltaban 4 materias para recibirse abogado. Era empleado judicial. Él empezó a hacer uso de sustancias, de drogas, y su vida fue decayendo de a poco. Luciana Grusiski, hermana de Leandro Bravo. En el 2017 tuvo su primer tema con la policía por hostigamiento. Él estaba en una discusión con un vecino afuera de su casa, pasó el 911, lo cargó en la camioneta, le pegaron muchísimo, lo lastimaron gravemente, tanto así que terminó internado, terminó en terapia intensiva durante varios días, con 2 costillas fracturadas, tenía 2 dientes rotos, un pulmón fisurado. En aquel momento se hizo la denuncia correspondiente, toda esa causa pasó a Fiscalía de Derechos Humanos en Sáenz Peña, pero la verdad que nunca tuvimos respuesta y la causa terminó archivada. Después de ese episodio, la vida de él fue decayendo cada vez más. Me acuerdo que una vez nos dijo, me trataron como basura y yo ahora voy a hacer eso, soy basura porque así me trataron. Mi hermano me llamó por teléfono a las 14:31 y me dice, quería avisarte que estoy acá en la casa de un amigo, de un vecino, que me estoy resguardando porque me están persiguiendo. Quería avisarte que estés atenta a los del 911 y que seguramente en el transcurso de estos días tengamos que hacer una denuncia. Ahí terminó, esa llamada duró 1 minuto. Y a las 4:30 pasada recibo otra llamada, y en este caso era la novia de él, diciéndome que al Leo lo había agarrado la policía, que le había pegado salvajemente y que ella en ese momento se encontraba en la guardia del hospital esperando alguna respuesta de los médicos. Y cuando llegamos, obviamente fuimos directo a la morgue del hospital y ya llegó mi otra hermana Virginia. Entonces entramos las 3 y nos pusieron al tanto de lo que le había pasado a mi hermano. La primera versión, que era que mi hermano estaba intentando entrar a robar en una vivienda, se llama al 911, acude la policía, lo detienen, mi hermano se descompensa y fallece de un paro no traumático, que es lo que salió en todos lados y que es la versión que nos dieron a nosotros esa noche. El Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco se constituyó en querellante de la causa y presentó una denuncia para que se investigue por incumplimiento de deberes de funcionario público al médico forense Hugo Rodríguez por inconsistencias detectadas entre la primera y la segunda autopsia de Leandro. Desde el punto de vista técnico, voy a ir directamente a los hallazgos más grandes, los hallazgos específicos más grandes que encontramos en esta operación de autopsia. Virginia Kramer, especialista forense, quien realizó una reautopsia al cuerpo de Leandro. Primero, que en la primera operación de autopsia no se había explorado el cráneo como corresponde, hecho fundamental, sobre todo porque en el cráneo encontramos lesiones, no solo lesiones óseas, sino imágenes compatibles a nivel del cerebro con traumatismos. No se había explorado el cráneo, donde sí, en la reautopsia, encontramos lesiones. No se había aplicado protocolo de Minnesota, por lo cual no se había explorado, por decirlo sencillamente, el dorso del cuerpo, la espalda de Leandro, donde encontramos numerosísimas lesiones. El cuello no solo no se había explorado, sino que tenía signos externos, que se denominan petequias, de asfixia por compresión extrínseca del cuello, lo cual impidió una respiración, una ventilación y una oxigenación normal, lo que llevó a una asfixia en el cuerpo de Leandro, y esta asfixia lo llevó a su muerte. Los ex policías Alexis Fleitas, Enzo Gómez, Franco Sosa y Carlos Díaz están acusados de tortura seguida de muerte y falsedad ideológica, Los cuatro permanecieron detenidos bajo prisión preventiva durante 2 años. El comienzo del juicio por la muerte de Leandro Bravo estaba previsto para el 5 de agosto, pero fue suspendido porque no hay una dependencia adecuada donde se pueda alojar a un número importante de concurrentes, ya que el caso tomó una gran repercusión en la sociedad. Se espera que se fije una nueva fecha para el inicio del juicio, en el cual la querella y la familia de la víctima confían en que se dicte una condena justa, acorde con los hechos y las pruebas presentadas. El caso de Leandro Bravo, que fue un caso muy emblemático de violencia institucional, finalmente está pronto a celebrarse el juicio oral. Kevin Nielsen, comisionado del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Además ha despertado el interés no solamente provincial, sino nacional. Muchas organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos se han expresado, han acompañado a la familia. Estos son hechos que se suceden a lo largo del país, pero en una típica muerte bajo custodia policial en los primeros momentos de la detención o la aprehensión policial, producto de la excesiva fuerza y violencia desplegada, y donde por supuesto hay responsabilidades individuales de los agentes policiales, y también la idea un poco del comité en la querella, en este litigio, es que se modifiquen a través de esta sentencia las prácticas policiales para evitar la repetición de estos hechos en el futuro. El gatillo fácil, la violación de los derechos humanos, el hostigamiento y los crímenes cometidos por organismos de seguridad son prácticas que deben erradicarse de nuestro país. Lamentablemente, con gobiernos negacionistas que reivindican la dictadura, estamos más lejos que cerca de lograr un Estado más justo para todos. Informó para El Expreso Farco, Marcelo Gauna. Operación técnica, Adrián Correa. Producción, Sonia Ábrego. Radio Nuestra Voz, 88.7. Construyendo comunicación, Resistencia, Chaco. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Las radios comunitarias siguen naciendo, a pesar de los tiempos, en un pueblo pequeño, con ayuda de otras radios, con apoyo de Farco y con estudios que llevan los nombres de los hacedores. Radio Abbott y su estudio Pablo Antonini, en la producción de Cebalino desde Radio Estación Sur. En esta ocasión, desde Radio Estación Sur, La Plata, Buenos Aires, nos vamos provincia adentro, a la localidad de Abbott, en el partido de Monte, donde se acaba de fundar el estudio de radio de la primer radio de Abbott, Radio Abbott. Una historia que tiene que ver con nuestro aire comunitario y nos lo cuenta su fundadora, Carmen Gutiérrez. Mi nombre es Carmen y les quería narrar un poco cómo llegué al mundo de la comunicación y de las radios comunitarias. Llegué hace más o menos casi 24 años cuando me crucé sin querer en un barrio periférico de La Plata a Pablo Antonini, que estaba haciendo una nota para La Pulseada. Estábamos yendo porque en un basural comían los niños, año 2000. Grupos de profesionales al servicio de la comunidad que habíamos iniciado un programa de radio en Los Hornos. Y luego ensamblamos con lo que fue y lo que es nuestra gestora, si se quiere, que es Radio Estación Sur de la Ciudad de La Plata, donde iniciamos el programa Consignas. A partir de ahí nos ensamblamos y empezamos a comunicarnos con este programa en Radio Estación Sur, con todo el equipo de trabajo que estaba en ese entonces y que fueron creciendo y que fueron sumándose a otros medios comunitarios. Bueno, fuimos aprendiendo el arte de comunicar, la responsabilidad y los ejes fundamentales que nos interesaba compartir, que era todo eso que no se decía en los grandes medios, ¿no? En los medios hegemónicos. Desde Radio Estación Sur tomamos los ejes y los hicimos propio. Y les cuento que bueno, hemos aprendido muchísimo y hoy estamos lejos, pero cerca, igual. Lejos de La Plata, pero cerca